van a escuchar la radionovela ¿Y dónde quedamos? Es el día de la participación de un foro en donde la lideresa promueve una actividad por el Día de la Juventud. Hombre, si está bien calacero, ya está bien descuadernado. Tienen poco tiempo para terminar de afinar los detalles porque luego utilizarán la casa para otra actividad. Todavía faltan detalles que no se han terminado de arreglar. También hay gente que ha participado más y otras que ni dejan participar a otros. Hay de todo un poco. Bueno, gente, creo que debemos de empezar porque, como ya saben, ya es tarde y no tenemos todo el tiempo del mundo. Dentro de una media hora nos vienen a mover de aquí porque hay otra actividad. Ah, miren, ¿quién viene al fin? La Juana, ni chicha ni limonada, y para colmo viene tarde. Este es Pedro, que a veces habla más de lo que hace. Hola, ¿cómo están? Y esta es Juana, que hace más de lo que habla. Cálmate, Pedro, agárrala al suave. ¿No ves que estoy avisando a los comités para la reunión que se llevará a cabo el miércoles para avisar sobre el foro que va a haber el día sábado? Ella es Ana, con mucha energía y con mucha paciencia. Y es curioso que sea la única chica que se preocupa por sacar adelante el grupo. Pero es que siempre anda diciendo lo que no es, y además Ana, que le estaba diciendo a ella, que acaso no tiene boca para hablar. Vaya, chicos, empecemos ya la reunión, pues. ¿En qué quedábamos la vez pasada? Miren, y si nos vamos para el parque mejor, porque estos viejos ya nos van a venir a sacar, pero nos vale chonga. Ella es Carla, como siempre cambiando los planes y sin tomar una postura propia, nunca hace nada. Tenés razón, Carla, intentar decir algo con presión está cañón, pero a Juana le costó convencer a la directiva para que nos prestara la comunal y creo que es mejor aprovechar el tiempo que ir a buscar dónde reunirnos. Vaya, hagamos una agenda rápido de los puntos que se van a tratar. Continuemos la reunión, por favor. No, hombre, vamos directo al tema de las fechas. ¿Para qué le vamos a dar vueltas a todo de nuevo? ¿No ven que no tenemos tiempo? Vaya, ¿en qué fechas consideran ustedes que podemos ser el foro? Yo digo lo que ustedes digan, pero ¿y si mejor hacemos una fiesta, bichos? Vaya, aquí hay otra opinión de Carla. ¿Vos qué opinas, Juana? Pedro intenta siempre sabotear las ideas que no vienen de él, pero eso busca la manera de buscar apoyo con el resto del grupo. Generalmente lo hace con personas como Carla e intenta influenciar a los tímidos o callados como Ana. Ya sabemos que es urgente lo de las fechas, Pedro, pero si no arreglamos un par de temas antes, como el lugar donde lo vamos a hacer, a quiénes vamos a invitar y quiénes van a participar haciendo cosas en el foro. Claro, como dice Carla, si no vemos estos temas, ¿de qué nos sirve tener fecha? Yo creo que la mayoría aquí necesita saber fechas, sí o no. Lo que podemos hacer es votar para ver si vemos las fechas o vemos los temas previos como ustedes dicen, sí o no. Es que Juana no habla, men, ya que dice que hagamos ustedes, pues... Hagamos una agenda rápido, Pedro. Puya, pero hagámoslo rápido, men, que yo ya tengo que irme yendo, solo de darle vueltas son ustedes y llegamos nunca a nada. Ya ven que por eso ni la casa comunal nos quieren prestar, porque solo son hablar casaca, men. Y siempre la responsabilidad cae solo en uno y en uno y en uno, pues está cañón. Te voy a decir algo, mira a la Juana, nada, que participa. Ey, cállate vos. Juana empieza a molestar cada vez más y cuando sucede eso suele callarse más de lo normal. A huevo, en nada participame. Chicos, por favor, el tiempo se nos fue volando. La reunión va a quedar propuesta antes de la fecha del foro. Así es que los puntos a tratar serían el transporte y el refrigerio que se les va a dar a los jóvenes. El transporte de los jóvenes de las comunidades. Si seguimos perdiendo el tiempo de esta forma, de plano que no vamos a hacer nada. Ey, a huevo, lo que dice Abby es cierto. Vaya, pero ¿y por qué no empezamos de una vez, pues, a ver lo que hay que hacer? Porque te voy a decir una cosa, en la última reunión yo estaba diciendo... Ey, cállate ya. Juana por fin decide hablar y cayó a Pedro. Pues entonces la reunión queda propuesta para la siguiente semana, para tratar sobre los puntos importantes. Pero bichos, hay que ponernos a las pilas porque no solo nosotras tenemos que organizar todo. Órale pues, bicha, está vergón, entonces vamos que ya tengo que ir a jugar al campo. Nos vemos. Y por fin, después de tanta discusión, se llegó a un mínimo acuerdo de poner fecha en la próxima reunión. Esto nos lleva a posicionarnos como jóvenes con nuestra propia agenda y hacer valer nuestra participación. Esta es una producción de los y las jóvenes de Tecoluca. Esto es una producción del proyecto Por el Derecho a una Vida Libre de Violencia para las mujeres de la región Los Nonualcos. En un consorcio con Andrisas, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la MES, ASMUR, AMMT. Con el apoyo Horizon 3000 y la Unión Europea y la red Nosotras en el Mundo.